Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este último directo en el día de hoy y ya para cerrar nuestro congreso Descubre y logra tu propósito en 2024. Nos acompaña Luz Arnau y perdonadme porque estoy aquí riéndome, pero es que estábamos las dos justo antes de que empezara ahí cantando Mindalia.com, las dos bailando. Hola Luz, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Dalai, muy buenas noches a todos. Es que la canción es muy bonita, es imposible no cantarla, ¿no? Mindalia.com es muy buena. Te hago un spoiler, venga. La que canta soy yo. ¿Eres tú? Soy yo. Ah, no lo sabía. Pues me encanta. Bueno, tú no sabes para grabar nada, una historia que ya te contaré otro día, porque venimos a hablar de un tema, Luz, que, bueno, va a traer cola. ¿Cuál es tu propósito en esta encarnación? Ya casi todo el mundo conoce a Luz Arnau, pero vamos a recordar que ella es medium, clarividente y coach espiritual, especializada en sanación de karma, perfeccionando la técnica de la regresión a vidas pasadas. Y es además conferencista internacional y escritora. Luz, el propósito de cada uno en esta encarnación. A ver, de esto vamos a estar hablando hoy, ¿no? En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a cerrar este congreso. Sabes que yo estoy encantada de estar con Mindalia y siempre me ponéis estas responsabilidades de cerrar los congresos. Sé que las personas que me estáis escuchando y los que lo vais a ver después en diferido a través del canal de Mindalia, habréis escuchado a muchísimas personas en este congreso hablar un poquito de todos estos temas. Yo creo que lo más importante y con lo que me gustaría que os quedéis es que de cada una de las personas que habéis escuchado, quedaros con aquello que os haya resonado dentro, quedaros con aquello que os haya hecho plantearos algo en vuestra vida, porque ese es el momento en el que nos encontramos ahora, ese es el momento en el que se encuentra la humanidad ahora, en ese despertar de la consciencia, que al final es esa conexión contigo mismo, contigo misma. Vamos a encontrar 100.000 millones de terapeutas en todo el mundo. Vamos a encontrar 100.000 millones de terapias, de cosas para hacer, pero no con todo vais a resonar. ¿Por qué? Porque depende del estado de evolución de cada uno, depende de la vibración de la persona que os esté transmitiendo una enseñanza. Va a depender de muchas cosas. Todo llega cuando es un momento. Por mucho que queráis correr, por mucho que queráis avanzar, lo único que vais a hacer es agotaros, ¿no? Porque al final esto es una carrera que hacemos y es mejor ir pues a un ritmo continuo, ¿no? Si fuera un coche, pues vamos a ir a par motor, ¿eh? No vamos a ir con las revoluciones muy, muy, muy excesivas, porque es mucho. La información que está llegando a la humanidad es muchísima, la información que todavía os queda por escuchar, no solamente a través de las personas que estamos explicando, que estamos despertando al mundo, sino también a través de la información en los medios de comunicación, en prensa, radio, televisión, en internet. Es muchísima la información que vamos a ir recibiendo durante todo este año. Y habrá momentos en los que vais a dudar un poco de si lo estáis haciendo bien, si lo estáis haciendo mal. Mira, al final no importa cómo lo estés haciendo. Sinceramente, es irrelevante. Lo importante es que estés haciendo algo con tu vida. Y con eso quiero que te quedes, con ese pensamiento, con esa sensación interior tuya de que estás haciendo algo para encontrar la felicidad, para encontrar la plenitud y para comprender qué es lo que te pasa. Saber qué es lo que hemos venido a hacer, ¿no? Esto es la pregunta del millón de dólares. Si supiéramos desde el momento en el que tenemos conciencia en la infancia, que se suele tener conciencia con 5 o 6 años, incluso con 7, es cuando los niños ya se empiezan a hacer preguntas como la muerte, como por qué la gente se muere, como mamá, tú te vas a morir. A partir de entre los 5 y los 7 años, los niños empiezan ya a tener como una mente que se va abriendo y que también tiene recuerdos todavía de vidas anteriores. Por eso vais a ver niños que con 5 o 6 años, 7, se obsesionan un poco con el tema de la muerte. Atentos ahí, papás y mamás, abuelitos, abuelitas, tíos, tías, todos atentos, porque cuando un niño se nos obsesiona mucho es porque viene de vidas anteriores, de mucho sufrimiento y de mucha pérdida. Entonces son niños y niñas que van a tener miedo de perder al papá, a la mamá, o incluso que van a tener miedos ilógicos con cosas que uno dice, bueno, y este crío tendrá que dejar de ver la tele, porque claro, no son cosas que no nos va a decir un niño de esa edad. Seguramente que todas y todos los que tenéis críos habéis vivido experiencias con ellos que tú dices, esto es que lo ha oído en algún sitio, no siempre se oye en ningún sitio. ¿Por qué? Porque venimos con esa memoria inconsciente de todas aquellas cosas que hemos vivido en vidas anteriores. Ahora hay la moda de hablar de vidas paralelas. Yo os voy a explicar un poquito esto porque de la misma forma que os digo, escuchar a todo el mundo y quedaros con lo que os vibre, porque de una forma u otra os va a ayudar a haceros preguntas, a evolucionar, a crecer, a aprender. De esa misma forma os digo, cuidado con las informaciones que no pueden llegar, que no son correctas. El alma siempre es la misma. Todos provenimos de las estrellas. Nuestra alma proviene de un lugar que todavía no somos capaces, con esta mente consciente de esta tercera dimensión, no somos capaces de comprender. Somos dioses y diosas venidos a la Tierra a vivir una experiencia humana para ayudar al planeta a evolucionar. Hay muchas teorías de que fuimos castigados a vivir en este planeta y venimos de otros mundos mucho más evolucionados. Bueno, yo creo que más evolucionado que el nuestro, estoy convencida de con lo antiguo que es el universo y lo joven que es la Tierra, seguro que hay más. Pero bueno, yo no sé si somos ángeles caídos, es probable que sí. También hay teorías de que vivimos en el infierno. Este es el infierno del cual las religiones nos hablan. Este repetir y volver a repetir y volver a repetir y generar sufrimiento y generar dolor, es posible, ¿no? Vamos a darle una posibilidad a que verdaderamente este sea el infierno, el volver a repetir. Y cuando hablamos de vidas pasadas, son experiencias vividas. Tu alma ha vivido esas experiencias desde los principios de la Tierra, desde los principios de la vida en la Tierra. No solamente tenemos vidas en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿no? Vidas hermosas, ¿no? Con vestiditos estrechos, pomposos, con lujo, con música, con todo la revolución del arte que comenzó en aquella época, ¿no? De la expresión. No. Tenemos vidas mucho más anteriores y el alma ha ido evolucionando durante vidas y vidas y vidas y nos hemos ido equivocando, sí, pero también hemos ido aprendiendo y hemos ido creciendo a la par que crecía la Tierra. La Tierra iba creciendo, iba evolucionando y nosotros como conciencia también íbamos evolucionando. Cuando hablamos de conciencia, es la que tú tienes aquí en esta tercera dimensión. Si echamos un poco la vista atrás a tu vida, piensa, vamos a pensar. Vamos a pensar en alguna situación de tu vida que tú ahora, con la conciencia que tienes ahora, la amplitud de conciencia que nos da también el tiempo, la experiencia de la vida. Y fíjate que tenemos una vida muy cortita, es que no nos da tiempo de experimentar todo y ahora os explicaré lo de las vidas paralelas. Como no nos da tiempo de experimentar todo, ¿Qué pasa? Tenemos que volver y repetir, volver y repetir, volver y repetir. Pues tú imagínate una situación que tú creaste en tu vida que lo hiciste mal. Lo hiciste mal. No obraste bien. A lo mejor fuiste poco compasivo, poco compasiva. Te equivocaste. Te equivocaste mucho. Pero claro, tú ahora, desde esta conciencia, puedes ver que te equivocaste. Pero en aquel momento que tú estabas viviendo esa experiencia con tu aprendizaje de conciencia del momento, estabas haciendo lo correcto, ¿verdad que sí? ¿A que sí? Igual que la vida con los años, ¿no? Sabe más el diablo a veces por viejo que por diablo, o bueno, siempre, ¿eh? Sabe más por viejo que por diablo la experiencia que nos aporta la vida. De esa misma forma también vamos aprendiendo a través de la repetición, vida tras vida. Y hemos vivido muchísimas experiencias, muchas, y no siempre hemos sido buena gente, no. Hemos hecho cosas malas, hemos sido malas personas, pero para después tener que vivir ese karma, pagar eso, no. Para aprender, para experimentar, para saber qué se siente cuando se mata a alguien, para saber qué se siente cuando se ama y se muere de amor, para saber qué se siente cuando tienes un bebé, cuando sale de tus entrañas y se gesta una vida. Hemos ido aprendiendo y hemos aprendido cosas que nos han servido y hemos aprendido cosas que hemos ido almacenando porque no las hemos acabado de entender muy bien. Y llevamos vidas y vidas intentando sacar eso, experimentar, y es lo que tú estás haciendo. ¿Y sabes cuál es el gran valor que yo le doy a la vida que estás viviendo? Que tienes la posibilidad de ser feliz. Puedes ser feliz. Y no hay absolutamente nada ni nadie en este mundo que te pueda quitar eso. Otra cosa es que tú te dejes, ¿ya? Ahí está tu aprendizaje. Pero nada ni nadie en este mundo te puede quitar esa felicidad. Y estamos aquí para quitar esas capas de energías que hemos creado en vidas anteriores y que no necesitamos ya. Yo no necesito ahora, en este momento, en esta encarnación, en este yo aquí ahora, yo no necesito una energía de odio, de rencor, de ira. No, yo no la necesito. Pero estoy convencida de que está ahí. ¿Pero por qué está ahí? Porque tuve que crearla en un momento de una historia, de un personaje que viví en una vida anterior. Tuve que crear todo eso. Yo no necesito ahora la depresión y la tristeza, que en mí, os aseguro que no está, pero sí que en una vida anterior todo se me puso y yo no supe controlar eso. Y ahora tengo eso. Tengo la tendencia a la tristeza, la tendencia a la depresión o al fatalismo o al pesimismo, ¿verdad? Cuando uno vive con un pesimista, acaba siendo pesimista sí o sí. No te das cuenta, mimetizas, absorbes esa energía, que es cuando decimos, oye, estás con alguien tóxico, no, es muy buena persona. No, sí estoy convencida de que es muy buena persona, pero la toxicidad también te la está contagiando, pero si tú no la tuvieras dentro, no te la podría contagiar. Por lo que hemos creado unos nudos tan grandes en la energía, tan grandes, que hemos venido a deshacerlos. Y para saber qué es lo que tú has venido a hacer, observa tu vida. Mira lo que te duele, porque lo que te duela es lo que no has sanado todavía. Luz, en la descripción de esta, de este encuentro, ¿no?, que estamos teniendo tan bonito contigo hoy, dices que el propósito en la vida es encontrar significado y conexión con algo más grande que uno mismo, seguir un llamado interno acercándonos a dones, talentos y a la conexión con lo divino o con lo sagrado. No tenemos actualmente control sobre esas vidas pasadas de las que nos hablas, pero sí tenemos algún tipo de control, aunque no me gusta mucho esa palabra, de esta, ¿no?, encarnación. ¿Qué cosas son las que nos acercan a esa conexión con lo divino, con lo sagrado, que nos ayudan también a, bueno, pues a poner quizá nuestras ideas un poco más en orden, a vivir desde una perspectiva más de calma, de equilibrio? ¿Cómo lo aconsejas hacer? Dalai, la palabra control bien utilizada está muy bien. O sea, tú tienes que tener el control de tus emociones. De tu vida no vas a poder tenerlo al 100% porque vamos a experimentar y nos van a pasar cosas, obviamente. Pero sí el control de cómo voy a vivir todo lo que me está sucediendo. Estamos en unos momentos, cariño, os te lo digo a ti, os lo digo a todos, donde tenemos muchas herramientas para evolucionar. Y la herramienta más importante eres tú, buscar ese momentito al día de meditar. Y meditar no es encender unas velas, un incienso, dejar una luz tenue, buscar algo para sentarme, meditar. No, meditar es cualquier cosa que tú te propongas, cocinar, fregar los platos, bañarte, todo aquello que sea liberar la mente de pensamiento. Es una meditación, es una liberación para ti. ¿Por qué? Porque la mente está tacatá, tacatá, tacatá, tacatá, tacatá. Cuando tú le preguntas a alguien qué piensas y te dice no, no pienso nada, es mentira, es imposible. O, bueno, serás un superdotado, una superdotada y consigues parar la mente en una situación normal sin tener que pararte a decir, hey, controlo mi vida. Controlo sobre todo mis emociones, porque lo que me lleva al caos al final son mis emociones. Y ahora tenemos esas herramientas y estamos en un momento que este gran despertar, ¿no?, de la humanidad, ¿eh?, nos ayuda a conectar con nosotros mismos. Y fíjate que si hay algo que la situación de salud que hemos pasado y que continuamos pasando nos ha enseñado, es la vulnerabilidad que tiene la vida. No podemos dar nada por sentado, hoy estás y mañana has dejado de estar. Y eso también ha sido un gran aprendizaje a nivel global de todas las personas que viven en la Tierra. Y ahora estamos en ese momento de conexión ya con esta quinta dimensión y estamos en un año muy importante donde van a pasar muchísimas cosas. Hablamos y hablamos del orden mundial, el orden mundial. No, no, no, ahora vienen esos cambios. Y es cuando más centrado tienes que estar porque están entrando vibraciones del universo. De ahí los talleres que yo voy realizando 2-3 veces al año, depende de cómo va la energía, así voy haciendo. Esos portales energéticos que se nos abren en la Tierra están bajando muchas ayudas y tenemos ayudas angélicas y tenemos ayudas en el entorno y tenemos pensamientos a veces que uno dice, ¿me estaré volviendo loca? ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Y la vida nos ha cambiado a pasos acelerados, a todos. En algún aspecto de tu vida verdaderamente has dado un salto de gigante, porque al marcharse tantas almas han llegado muchas ayudas para evolucionar y tenemos que volver a conectarnos con la esencia. Y para conectar con esa esencia, lo primero que tienes que hacer es conectar contigo misma, contigo mismo. Ahora vienen momentos de que la gente necesita sacar mucha ira, mucha rabia, van a estar enfadados, enfadadas, vais a notar como que el colectivo se queja, ese enfado que van a sacar, también está bien. Eso forma parte de este cambio. Hay que soltar esas energías, hay que comprender, hay que traspasar estas limitaciones o estas barreras que nos han ido poniendo. ¿Cómo? Pues como sepamos, como podamos, manifestándonos, quejándonos, echando para adelante. Pero la mejor forma de poder cambiar el mundo es, en primer lugar, que cambies tú. Que cambies tu alimentación, que cambies tus hábitos, que cambies la forma en la que te castigas y te haces daño, y que luches por la felicidad. Porque igual que una persona tóxica con la que convivimos nos puede llegar a enfermar, una persona optimista, una persona con buena vibra, con buen rollo, nos contagia. Por lo tanto, cuantas más personas seáis con esas ganas de ser feliz. Es que, ¿qué pasa? Que nos han enseñado que se crece a través del sufrimiento y a través del dolor. Oye, y es mentira. Mentira. Hemos aprendido a experimentar a través del sufrimiento y dolor. Pero tenemos que desaprender. Y desaprender es tomar conciencia de que lo que más me importa en este mundo es la felicidad. Es sentirme feliz con cualquier cosa. Nos han dicho que hay que tener de todo. Consume, consume, compra, compra, compra, tiene. Si no tienes, no serás feliz. Es mentira. ¿Os habéis dado cuenta ya, no? La pandemia ahí nos dio un tortazo a todos y nos dimos cuenta de que no es verdad. De que por mucho que queramos tener, al final, esto como el que se cambia de casa, se quiere cambiar de casa porque no está feliz. Y dice, bueno, pues oye, me voy a cambiar el coche o me voy a cambiar la casa a ver si, no sé, si así me ilusiono, si así me va bien. Bueno, al principio sí, claro, es como cuando se cambia de novio o de novia, ¿no? Al principio todo funciona, pero luego volvemos a la misma esencia, que es la amargura que tú llevas dentro. Y por eso tenemos que volver a reconectar con esta vibración elevada, que muchas y muchos lo habéis hecho y me lleváis un caos en la cabeza brutal y os han pasado cosas fuertísimas, porque a lo mejor os han despertado hasta a través de la enfermedad, a través de la pérdida, pero es que no había otra forma de despertaros y teníais que despertar. Luz, voy a empezar a pasarte también algunas preguntas, comentarios de la gente que nos está viendo, pero antes quería solamente decirte que estoy completamente de acuerdo contigo. Todos lo sabemos, que lo material no es lo que da la felicidad, y qué curioso, ¿no?, que viajamos a lugares, no sé, sabría decirte, asiáticos, latinoamericanos, sitios preciosos en los que tienen bastantes menos oportunidades de las que tenemos muchas veces aquí, por ejemplo, nosotros o nosotras en Europa, y la gente es feliz y tú te vas de allí con una sensación de que todo el mundo te regala una sonrisa, de que todo el mundo es amable, de que todo el mundo es servicial y está dispuesto a ayudar. Y eso muchas veces aquí no lo vemos y tienen tan poquito. Y valoran lo que tienen, pero ¿tú sabes por qué, Dalai? Porque es que nunca han tenido nada más. O sea, yo no puedo echar de menos mi iPhone si nunca hubiera tenido un iPhone. Entonces hay gente que dice, ay, en África qué mal lo pasan, que no lo pasan tan mal, todos tienen móvil, ¿eh? Os habéis dado cuenta ya, ¿no? Hay países que lo pasan muy mal y tal, y esos niños que fabrican una pelota, pues como hacíamos en mi época, ¿no? Yo soy de los 60, pues hacíamos una pelota pues con papel del periódico que tu padre se había leído el día anterior y tu madre lo utilizaba para ponerlo en el suelo después de fregar. Esto es algo que se hacía ahora, sé que muchas y muchos os estáis riendo, porque os acordáis de esto, mamá fregaba el pasillo y luego ponía papel de diario para que no se lo pisáramos. Entonces hacíamos una pelota, le poníamos ahí celo y nos poníamos a jugar. Pues como hacen los niños en África. Pero claro, ahora tú dile a un niño que haga una pelota con papel de diario y con celo y que se ponga a jugar, te va a decir, no, déjame el móvil, pa. Estamos en otra conciencia, estamos en otra mentalidad. Y es verdad lo que dices, Dalai, Yo que viajo muchísimo y que te puedo decir que prácticamente es que me conozco todos los continentes ya de la Tierra hoy en día, porque es mi hobby, me gusta viajar. Para mí la cultura es importantísimo, conocer otras culturas, otras formas de vida, de alimentación, saber cómo es la gente de otros continentes. Para mí siempre ha sido muy importante, también porque soy un alma muy vieja en la Tierra y en cada uno de los países, de las ciudades que he ido visitando, he ido sanando y recogiendo energías en mi propio camino espiritual. Tú te vas a Tailandia o te vas a Camboya. Mira, Camboya es un país muy bonito, pero con unas arquitecturas fenomenales para los turistas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Camboya la gente es súper amable. No es como en Tailandia que hablan inglés. En Camboya no te hablan prácticamente inglés, o el que lo habla es porque tiene contacto con el turismo. Y la gente te da lo que tiene, ¿no? Y tú dices, pero qué bonito. Sí, es otra conciencia. Ellos también están educados de otra forma, de una forma como mucho más espiritual. Nosotros hemos perdido este vínculo con la individualidad de cada uno de nosotros. Pero hace siglos que se perdió esta individualidad, porque uno más uno son dos, ¿no? Pero uno solo a veces cuesta. Y no entrar en esta globalización, en ese consumismo, pues que es imposible, porque al final las tecnologías van avanzando, el ser humano va avanzando, y África, que nunca nadie le ha hecho caso, nada más que para experimentar con África, es algo que nos va a preocupar mucho en un futuro, porque no están tan en la prehistoria como podríamos pensar, y son pueblos, hay mucha gente. Vienen años difíciles donde va a haber que equilibrar mucho ahí la balanza en la Tierra, porque hay pueblos que África resurge. África va a resurgir, y hay países como todo lo que sería la parte de Turquía para abajo, o de Marruecos para abajo, que van a quedarse ahí como muy estancados porque están manipulando energías de muy bajo astral. También evolucionamos más según la zona del país, del mundo, perdón, donde vivimos. Según la zona donde vivimos. Por eso ahora en esta vida pues yo he decidido nacer en España. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el frío. A mí no me gusta el frío y vengo de vidas pasadas pues de mucho frío. Entonces elijo vivir en el Mediterráneo porque así tengo un clima estable, con un poquitito de frío, pero nada, muy poquito. Si yo hubiera necesitado vivir otra experiencia, hubiera nacido en otra parte. Mi alma hubiera decidido dónde nacer. Decidimos dónde nacemos, quién va a ser tu papá, quién va a ser tu mamá. Y antes de nacer tenemos plena conciencia de todo. Incluso niños, como he leído por aquí en el chat antes, niños de 5 o 6 años preguntándole a la mamá, mamá, ¿me voy a morir? Ahí, cuidado, atento a esa criatura. Hay que hablar mucho con ella, normalizar la muerte. Es muy difícil normalizar la muerte ante un niño tan pequeño que lo que necesita es protección y tiene inseguridades y apegos, ¿no? Pero intentar normalizar y siempre hablar pues de los ángeles que te acompañan, que te cuidan, que te protegen. ¿Por qué en un accidente de coche que van dos personas, el piloto muere, el coche queda destrozado y el copiloto tiene un rasguño? Y además después te cuenta que sintió como algo lo sujetaba porque ni el airbag le rompió la nariz. Los airbags cuando saltan en un accidente gordo hacen muchísimo daño. Te paran para que no salgas despedido, pero te hacen mucho daño. Entonces, ¿por qué sucede todo esto? Todo esto ya está pactado porque no te toca, no te toca. No sé si te interesa lo que os estoy contando o no. Yo creo que nos interesa, y tanto como que vamos a organizar, si te parece, un nuevo directo donde hablemos precisamente de esto, ¿no? De las cosas que traemos pactadas, que es un tema que a la gente le interesa muchísimo y bueno, que todos tenemos ahí seguro muchas experiencias que podemos compartir y así se genera también debate en nuestro chat. Luz, como siempre, porque no es nada nuevo, tenemos muchísimas, muchísimas preguntas y yo quiero lanzarte alguna ya también para dar un poquito de lugar a las personas que nos ven. Dice, por ejemplo, Denia Core Zuri a través de YouTube. Dice, querida Luz, ¿cómo podemos saber si los nudos que se nos presentan son parte de nuestros ancestros o son generados por nuestra propia vivencia y errores del pasado? ¿Hay alguna diferencia? Sí, claro, tienes que... Ahí es lo que os explicaba, es un trabajo de observación. Vamos a ver, ¿cómo es mi mamá? ¿No? Porque seguramente si es algo... de karma genético o generacional, voy a observar cómo es mi mamá, qué vida ha tenido mi mamá, voy a hacer preguntas sobre diferentes personas que quizá no he conocido o era muy chiquitita. Es un trabajo de investigación propia, cariño. Es un trabajo de investigación. Si hicieras una consulta conmigo, pues yo te lo puedo ver, pero tampoco es necesario que la hagas. Puedes hacer un trabajo espiritual tú misma y averiguarlo. Y en caso de que no puedas, me llamas, ¿eh? Antes os quería contar una cosa. Mira, cuando es karma, y con esto ya contesto la pregunta al 100%, cuando es karma, lo sabes. Lo sabes porque es algo tan... absurdo a veces, y es algo que a veces duele tanto que tú dices, no entiendo nada. O sea, ¿qué he hecho yo? Cuando es algo karmático, se sabe porque hay como un sentimiento interior que te dice, otra vez. Y es como que sabes lo que va a pasar sin que nadie te lo diga. Cuando ya llevas un poquito de introspección y de trabajo, cuando es karma, cariño, se sabe. Antes os he dicho lo de las vidas paralelas. Mirar, el alma, y con esto acabo, Dalai, el alma es muy fuerte, muy poderosa. Un cuerpo físico no aguantaría más de 11, 12 años un alma completa. Más de 12 años... no aguantaría. ¿Por qué? Porque la vibración del alma, de tu alma completa, es tan fuerte y el cuerpo físico es tan vulnerable que no aguantaría, enfermaría. El alma enfermaría y no sobreviviría más de 12 años. En 12 años no nos da tiempo de poder sanar, a poder vivir una experiencia en esta época que estamos. Entonces, ahí arriba dijeron, vamos a dividir el alma en cuatro partes. ¿Para qué? Para que tenga una longevidad, pues de unos 70 años en esta época. En la antigüedad, pues con 30, 40 años la gente se moría, pero también por una cuestión sanitaria y de alimentación, ¿no? Desde el momento que se inventa la penicilina, ahí el mundo da un salto brutal de evolución. Entonces, el cuerpo, el alma, perdón, se divide en cuatro partes y cada una de estas partes va a nacer en una época y en un lugar diferente para que no se encuentren. Nunca te vas a encontrar a tu otra alma, a la otra parte de ti. ¿Y eso por qué? Porque un cuerpo físico no aguantaría toda esta vibración, toda esta, para que lo entendáis de una forma lógica, pues imaginaros que es el voltaje, ¿no? La electricidad que emite tu cuerpo, este cuerpo pues la aguanta, pero no aguantaría toda, solamente esta parte. Entonces el alma está dividida en cuatro partes y a veces nos pueden pasar cosas que no entendamos muy bien y que no tengan que ver del karma transgeneracional o de la experiencia grabada, implícita en tus células, de acontecimientos que han vivido tu cadena genética, ¿no? Sino que tiene que ver con algo que está viviendo una de tus almas compartidas. Ahí está un poco el error, ¿no? Veo yo que ahora se habla mucho de las vidas paralelas. Hombre, podemos tener vidas paralelas o vidas similares con otras personas, sobre todo con esas personas que llegan a nuestra vida para acompañarnos y para ayudarnos en un proceso determinado, ¿no? Conocer a alguien y decir, ¡ay, qué causalidad! Pues yo también iba a aquel sitio con aquella edad, o yo fui aquí, o yo a mí me pasó esto. Pues fíjate que a mí me pasó algo muy parecido. Son estas almas con las que nos vamos a ir acompañando. Estos son almas con experiencias paralelas, pero no tienen nada que ver con la esencia de tu alma. Pues Luz, yo estoy tomando muy buena nota porque almas compartidas, esta partición del alma en cuatro, bueno, todo esto son temazos para próximos directos que los tengo súper apuntados para que los podamos hacer juntas. Luz, muchísimas preguntas. No quiero abusar tampoco de pasar preguntas, digamos, muy personales, pero hay una que por alguna razón me ha llamado y por eso te la quiero pasar. Nos la hacen, a ver si la encuentro, está aquí. Nos la hacen a través de YouTube, Daisy Mejía. Dice, hola Mindalia y Luz, porque a veces me siento tan perdida en todo esto y soy muy introvertida y me cuesta socializar. Soy del 30 del 10 de 1995, del mismo año que yo, no lo había visto. Y creo que es muy importante, Luz, porque al final somos personas sociales, duales, y bueno, cuando tienes problemas para socializar y tu círculo se reduce, pues también tienes mucha dificultad para poder experimentar ciertas cosas que probablemente son muy necesarias, ¿no?, en nuestro crecimiento, en nuestra evolución. Pero fíjate que la vida en sí es experimentar. Por eso al principio yo os dije, ¿no? No queráis correrme mucho porque os vais a decepcionar. ¿Por qué? Porque hace poco hablé con una señora y me dijo, no, yo he hecho esto. Y yo decía, vale, ajá, bien, ¿y? Estás igual. Sí, hemos cambiado un poquito, sabemos más. O sea, teoría la de Dios, vamos, lo que quieras. Pero al final hacer tantas terapias, tantas cosas, no te va a llevar. Pensamos que haciendo muchas cosas vamos a encontrar esa iluminación. Y no es verdad. Al final la iluminación es cuando tú tomas conciencia de tus bloqueos y tienes la capacidad de gestionar tus emociones y de sanarte. Yo, querida amiga, lo que te diría es que hay momentos en la vida en los que sin darnos cuenta nos cerramos al mundo. También está bien. Capaz que hay esa necesidad ahora de como de cerrar, porque algo te tiene que haber pasado para que tú hicieras eso y necesitaras ese momento de cerrarte. Pero luego la vida nos da muchas oportunidades de abrir y además te auguro que este va a ser un año donde vas a tener muchas oportunidades de conocer gente. Y a veces alguien nos dice, oye, que voy a ir aquí, que hay una fiesta y tal, te vienes y tú piensas, yo qué pinto, ¿no? En esa fiesta, no vengo. Oye, apúntate a un bombardeo. La casualidad no existe. Escucha las señales, que ahora tenemos muchas señales. Pero claro, si no ves, no oyes, no sientes, no te vas a enterar de nada. Como no vengan y te den un porrazo en la cabeza, no te vas a dar cuenta que es el momento de ponerte en marcha. Tampoco te obsesiones, ¿eh? Algo normal, ¿no? Busca ahí un equilibrio. No voy a estar mirando las matrículas de todos los coches a ver si me dan un 1111 o un 6666. No, de una forma lógica. Siempre la lógica. Mira que yo soy súper espiritual, o por lo menos me considero, pero soy muy lógica. Me encanta la tierra. Me encanta la belleza de la tierra. Me encanta la gente. Me encanta relacionarme con la gente. Me gusta mucho. Para mí es un intercambio de energías, pero hay momentos en los que puedo llegar a ser asocial. Porque no lo... tengo las orejas tan chiquititas que se me caen, porque no lo siento, no siento eso. Entonces, hay momentos en los que dices, uy, estás un poco asocial, y yo pienso, pues es verdad, oye, pues es verdad, llevo unos días que estoy un poquito asocial, voy a ver por qué, voy a analizar a ver qué es lo que mi alma me está pidiendo ahora. Si yo lo hago, tú puedes. Pues vamos enseguida a seguir con más preguntas y más comentarios, pero nos queda muy poquito tiempo, entonces vamos a intentar, Luz, poner sexta marcha, ¿no? Como decimos. Por ejemplo, tengo por aquí, nos saludan desde Argentina, desde México, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Francia, Italia, Cuba, tenemos gente de todos los países. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y por hacer este congreso posible que nos hacía muchísima ilusión. Tenemos, por ejemplo, preguntas que nos hacen, bueno, este comentario, Luz, tú antes lo has visto y lo has podido ya adelantar. María del Carmen dice, mi hijo cuando tenía 7 años y se ponía malito, me decía llorando, mamá, me voy a morir, y yo lo tranquilizaba. Ahora con 40 años aún no va al tanatorio, por ejemplo, y es muy reservado. Luz, hablamos de cuando los niños, ¿no?, de repente, descubren lo que es la muerte, y eso nos aterroriza, ¿no?, y nos obsesionamos, pero realmente es que hay varios momentos a lo largo de la vida de una persona, incluso ya siendo adultos, en los que de repente te vuelve a saltar esa idea, ¿no?, la idea de la muerte, la idea de que ya te va quedando menos tiempo, y es muy angustiante. ¿Esto por qué pasa? ¿Tiene algo que ver con eso de que quizá es un recordatorio de que no estamos cumpliendo el propósito, o qué sucede ahí? No, para nada. Cuando tenemos esta sensación es porque venimos de una vida anterior, y además seguramente justo la vida anterior a esta, en la que tuvimos una muerte prematura. Tuvimos una muerte prematura y morimos con ese sentimiento de dolor y de pérdida. Cuando sucede esto, tiene muchísimo que ver con vidas pasadas. Imagínate una persona, pues yo qué sé, pues con 30 años, que de repente, sí, cuando era pequeñito, pequeñita, había sido un poquito miedoso, introvertido y tal, pero de repente se empieza a plantear la muerte. Podríamos dar una explicación de hay cosas en tu vida que están cambiando y que están muriendo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, una explicación psicológica, pues sí, podíamos darla. Pero en realidad la explicación, ¿cuál es? Es que el alma te está diciendo, no pierdas el tiempo, no que te vas a morir. No pierdas el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. No estás valorando este tiempo, pero no es que te vayas a morir, ¿eh? Es como un pensamiento que te viene y te dices que me voy a morir. Cuidado con los pensamientos, porque al final el karma siempre está vigilante. Y cuando tú tienes un pensamiento de algo, es como que de repente coges, te vas al archivo madre de ahí arriba y sacas un archivo. Ah, fíjate, claro, me acabé suicidando. Cuidado, porque una vez que coges un archivo, tienes que sanarlo, deshacerlo, para que la energía fluya libre. Mucho cuidado con eso. Y hay momentos en la vida en que podemos soñar que morimos, ¿no? Bueno, no es que te vayas a morir. Si le damos una explicación psicológica, es que tu alma está viviendo momentos de mucha angustia, de que hay situaciones que escapan a tu control y de una forma u otra quieres desaparecer. Si le damos una explicación energética, el alma te está diciendo, cuidado, aquí hay situaciones de mucha pérdida energética y no tienes el control, tu vida no es tuya. Claro, es que aquí me da para darte una conferencia de 4 o 5 horas. Nada, pues otro tema que yo apunto. Mira, yo estoy aquí con el boli y lo voy anotando todo. Luz, millones de preguntas, millones de comentarios. Está la gente deseando, ¿no?, tener ese momentito para hablar contigo. hoy no nos da más tiempo, pero como sabéis, Luz Arnau está aquí, pues nada, cada 2-3 semanitas, así que en la próxima vamos a intentar poder dar más espacio también a los comentarios y a las preguntas. Además, recuerdo que toda la información de Luz Arnau está en la descripción de este vídeo en YouTube, con lo cual pues podéis llegar a sus redes sociales, reservar cualquier consulta con ella y además así también se informan, Luz, de los próximos talleres, cursos y cositas que vas haciendo, ¿verdad? Pues ahora toca viajar. Ahora me toca viajar porque ya llevo desde junio que estoy aquí fija en España, así que he viajado por España, pero bueno, estoy en Barcelona. Entonces ahora me toca viajar. En breve os iremos diciendo en qué fecha, en qué país y en qué ciudad voy a estar viajando ahora en este año 2024. Es un placer estar aquí con vosotros. Os hablo desde toda mi máxima humildad, siempre desde mi experiencia, siempre desde mis canalizaciones y mi sentir del mundo, ¿eh? Y espero que esto os ayude y deseo que te ayude y que mañana te levantes y digas, hoy quiero ser feliz, pase lo que pase, hoy quiero ser feliz. Y sé que lo que estoy viviendo es doloroso, pero lo acepto, no me resigno, ¿eh? Porque voy a luchar por cambiarlo, pero no desde el sufrimiento, sino desde la aceptación y desde la vivencia. Pues con este mensaje precioso de Luz Arnau nos despedimos y decimos también hasta luego, hasta el año que viene a este congreso maravilloso Descubre y Logra tu Propósito en 2024. Luz, estamos súper atentas para conocer este itinerario que harás, dónde vas a estar, cuáles van a ser las oportunidades de verte y de hacer cosas contigo. Muchísimas gracias y a todos vosotros y vosotras, gracias también infinitas por hacer lo posible una vez más, por acompañarnos, por vuestra buena energía, por vuestros donativos. No olvidéis compartir este contenido si os ha sido de utilidad con otras personas para que este mensaje se expanda y llegue al máximo número posible. Os mando un abrazo muy muy fuerte, Luz sé que también lo hace y nos vemos en un próximo directo de Mindalia.com.